Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento artístico Homenaje a las Madres del Mercado América se llevará a cabo el 5 de mayo próximo desde las 11 horas en el mencionado mercado en Ambato. Se presentarán la cantante Lizeth Carrillo, que interpretará pasillos y boleros con arreglos modernos, y la obra Hoja de Eva, interpretada por el colectivo teatral Autonomía Sintáctica. También habrá una feria gastronómica con platos típicos de la zona y el país. El evento organizado por el Mercado América y la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. Internacionales. Ciudad de México. Especialistas mexicanos trabajan en la restauración y conservación de pinturas prehispánicas situadas en la ciudad maya de Mayapán, en el estado mexicano de Yucatán. Estas obras se han visto afectadas por la humedad y el cambio climático, lo que ha provocado la pérdida del 10% de las pinturas del lugar. Los murales, símbolos solares y nichos pintados son parte de la intervención de esta nueva temporada de conservación. El mural, símbolos solares, es la representación de un disco solar, el cual emite rayos, elemento, a que a su vez es cuestionado por dos personajes mayas. Según los especialistas, una de las características más importantes de estas pinturas es que no muestran la clara influencia tolteca en ellas, con dibujos y técnicas artísticas que dan cuenta de la conexión entre el área maya y el centro de México. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.